mucho cariño a todas las privadas de su libertad. ¡Ay! Fabiola Moreno Rubio, allá en Colombia. ¡Tete! Paloma herida, me duele tu pena y entre tu sonrisa noto tu tristeza. Cómo me molesta verte refugiada, lejos de tu hogar, encerrada entre rejas. Tanta es mi impotencia que surgen las lágrimas. No puedo evitarlo, quiero verte plena, volando muy alto, en las nubes, sin fríos barrotes que impidan que vueles. Paloma herida, y con mucho respeto a todas las privadas de su libertad, el sentimiento de luego de hacer el amor. Te di el último beso y quedó la promesa de volverte a ver. Y nunca imaginé que no te volví a ver y cuánto iba a sufrir. Amante, su ocasión, qué linda diversión, pero qué triste el fin. Amante, qué ocasión, no nos importa la hora, el lugar, somos tú y yo. No lo puedo creer, ya se ha hecho muy tarde.